Estamos en comunicación telefónica con Joaquín Roig. Él es vecino del paraje La Gloria. Como decíamos hace breves momentos nomás, estuvo ahí haciendo denuncias y empezando a visibilizar lo que está ocurriendo por aquel paraje. Muy buen día, Joaco, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Buen día, ¿qué tal, Leo? Bien, un gusto tenerte acá al aire. Sí, decime. Ahí te escucho un poquito mejor, te escuchando medio bajito. Bueno, ahí me escuchas bien, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, comentábamos recién, Joaco, que hay una situación que está ocurriendo en el paraje, pero nos gustaría que la narres, por favor, ya que la has presenciado, vivido y narrado un par de veces anteriormente. Dale, buenísimo. Mira, lo primero que pasó, como para ir un poco más cronológicamente, es que, nada, andando acá por la zona, los vecinos nos empezamos a encontrar con que estaban trabajando en una estación solar, que al principio ni siquiera sabíamos qué era, pero bueno, empezó una obra bastante grande. Ellos están al lado del camino, pero habían dejado como una barrera de árboles que no permitía bien ver qué estaban haciendo. Ajá. Lo que se veía es, nada, muchas camionetas pasando. Se ven como a través de los árboles se pueden ver como varios químicos, o sea, como que se notaba que hay obreros viviendo ahí. Uh-huh. A la noche dejaban muchas luces prendidas, qué sé yo. Bueno, después nada, con el pueblo, qué sé yo, charlando con gente, me entero eso, que era una estación solar, que era una empresa china que venía a invertir acá y que esa luz después se la entregaban a EPEC, que había un convenio con EPEC. Ajá. Información como vos lográs obtenerla, digamos, por medios, no directamente llamando, no directamente comunicándote, sino como haciendo un poco trabajo periodístico de investigación, ¿no? Ahí como rastreando, boca en boca. Esto fue boca en boca, sí, porque en realidad todavía no estaba muy preocupado por la situación, porque en realidad no se veía mucho eso, había una barrera de árboles, no se veía mucho que estaban haciendo, no se veía mucho el tamaño de lo que estaban haciendo ni nada. Pero un día también voy por la misma zona, para el que conozca es la zona de la Escuela de la Gloria, entre la Casa de Piedra y la Escuela de la Gloria. Bueno, un día paso por esto es bien cerquita de Casa de Piedra, un poquito más al sur está la Escuela de la Gloria, pero bueno, es el mismo terreno, y llegando a la Escuela de la Gloria me encuentro con un desmonte gigante. Esto después, ¿no? 4 topadoras trabajando, y como ese desmonte sí llegó hasta el camino, uh-huh, ahí sí se puede ver como el tamaño de lo que estaban haciendo. Entonces ahí sí me empezó a preocupar, porque nada, raro aparte, qué sé yo, ya en esta época con la ley de bosques, qué sé yo, en general nadie hace un desmonte tan evidente, por lo menos. Uh-huh. Entonces me llamó mucho la atención eso, la impunidad, el tamaño del desmonte, agarrobos grandes. Bueno, ahí sí me empiezo a informar un poco. Llamo a Samuel Reviglio, que siempre está ahí en la legislatura, está un poco más al tanto de la información, y él me consigue la aprobación en la legislatura de esa obra, que fue como en 2013, si no me equivoco, fue hace varios años. 7 años atrás, sí. Sí, de hecho eso también charlábamos hace poquito con un amigo, como que eso también, como aprobar algo en 2013, con un estudio de impacto ambiental en 2013 y hacer la obra en 2020 no es lo mismo, ¿no? Uh-huh. Bueno, y además, en esa aprobación, en la página número 12, hay un mapa de la zona que está permitido el desmonte. Uh-huh. Es una imagen satelital, entonces arriba se ve que donde está permitido, que está marcado con amarillo, claramente no hay tantos árboles. Pero donde realmente están desmontando no es ahí. O sea, no es solo ahí. Es ahí más toda una zona que hay un montón de bosque, y también se ve en imagen satelital. Uh-huh. Joaquín, ahí, escuchándote, sí, también me surge preguntarte si has logrado comunicarte con alguna autoridad, algún funcionario público que pueda, como también esto, dar al menos la información de, che, ¿qué está pasando acá? O cómo nos están mintiendo, si no, ¿no? Sí, mira, el día que veo el desmonte, en realidad antes de llamarlo a Samuel, me encuentro con una compañera de Tallasierra Despierta, uh-huh, en el súper. Y le pido, nada, les pregunto, le cuento lo que pasó, lo que acabo de ver, si Tallasierra Despierta se está juntando, qué sé yo, con esto de la pandemia, nada, estamos todos un poco separados, y qué se podía hacer. Y ella me dice, dale, si yo le paso, saca una foto, yo en este momento no tenía foto, saca una foto, las mando al grupo de Tallasierra Despierta, y te paso el número de un policía ambiental que actúa acá en la zona, César Buco. Yo antes había intentado llamar a la policía ambiental con el número que está en internet y no me habían respondido, me dio directamente el buzón de voz y el buzón de voz estaba lleno, o sea que ese teléfono estaba muerto. Bueno, llamo a César Buco, es el teléfono que me pasan, me atiende César y me dice que sí, que estaba al tanto del desmonte, que estaba yendo a controlar, pero que eso estaba aprobado por la provincia y que era información pública, así que no me podía dar más información. Y le digo, ¿cómo? Si es información pública, me podés informar, se supone. Y bueno, que sí, que no, qué sé yo, finalmente no me quiso dar más información, me dijo solo eso. Bueno, claramente sí, hay como muchas pistas ahí a seguir, mucho para armar en este mosaico de qué está pasando. Te escucho y recuerdo también cuando fueron los emprendimientos privados de Cimas de Nono, los intentos de como de, bueno, un poquito más acá, no tan en Mina Clavero, Brochero, sino un poco más al sur, por Nono, cuando se logró frenar, digamos, gracias a la movilización popular, estos emprendimientos privados que pretendían hacer a la vera del río. Es como, no es casual, pienso yo también, que esto esté ocurriendo en tiempos de pandemia, donde, bueno, no, estamos aislados, encerradas, ¿no? Y que se está dando pie para avanzar con estos proyectos privados públicos, ¿no? Por lo que nombrabas vos. En ese sentido, bueno, desde acá, desde Radio El Grito, acompañar y también decir que estamos disponibles, vamos a estar intentando comunicarnos en un ratito nomás con este señor de la policía ambiental para tener información de su voz y ver qué dice ante esta denuncia que están haciendo los vecinos de La Gloria. Buenísimo, sí, tal cual. En este momento que está la pandemia y en este momento que está prendiendo fuego todo Córdoba, uh-huh. Digamos, está prendiendo fuego el poco bosque nativo que queda y vienen acá a talar como si nada. Bueno, nada, lo último, después de eso, hablo nuevamente con Samuel y Samuel me dice, bueno, mira, es importante que hagas la denuncia en internet particular. Entonces me pasa un nuevo número, llamo ese número y bueno, ahí sí me puedo comunicar con Policía Ambiental de Córdoba y nada, me tomaron la denuncia y quedó ahí la denuncia testificada y por ahora no tenemos mucho más que eso. Bueno, Joaquín, te agradecemos muchísimo la comunicación telefónica. Seguramente vamos a estar siguiendo, haciendo el seguimiento de lo que ocurre allá en el pasaje La Gloria y bueno, denunciando públicamente este desmonte que pareciera ser ilegal según todo el rastreo que venimos haciendo. Dale, Evo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo para vos. Nos vemos.